Desde entonces yo no puedo sentir otro aliento que no salga de ti, porque siento que me muero sin ti. Te llevo dentro, es como describir al infierno, porque qué mal decir que te quiero, eres mía y sin ti yo no puedo, paso y paso seguir, que me muero, quiero sobrevivir. Tengo miedo a seguir este camino, pero no tendrá fin porque no quiero, y sigo contigo. Vamos a ser poco más conscientes, vamos a ser un poco más inteligentes, vamos a darle cuerda, vamos a mandarle a la distancia a la mierda. Así que date la vuelta, chica, y mira un poco para adelante y que se pierda. Desde entonces yo no puedo seguir otro aliento que no salga de ti, porque siento que me muero sin ti. Te llevo dentro, es como describir al infierno, porque qué mal decir que te quiero, eres mía y sin ti yo no puedo, paso y paso seguir, que me muero, quiero sobrevivir. Desde entonces yo no puedo seguir otro aliento que no salga de ti, porque siento que me muero sin ti. Te llevo dentro, es como describir al infierno, porque qué mal decir que te quiero, eres mía y sin ti yo no puedo, paso y paso seguir, que me muero, quiero sobrevivir. Yeah, ven a mí, sabes que sin ti no puedo sobrevivir, que eres mil veces más que el final de cada película de amor. Sabes que Crepúsculo está al final del renglón, y es que sabes quién soy y sabes cómo me llamo, pero nunca vas a saber todo lo que yo te amo, porque el limón nace verde y el tiempo lo maduró. Mi corazón nació libre y el tuyo lo conquistó. Desde entonces yo no puedo seguir otro aliento que no salga de ti, porque siento que me muero sin ti. Te llevo dentro, es como describir al infierno, porque qué mal decir que te quiero, eres mía y sin ti yo no puedo, paso y paso seguir, que me muero, quiero sobrevivir. We'll be right back.